En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas, con interesantes invitados el día de hoy, temas de conversación que te harán reflexionar y pensar sobre aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Dejamos con ustedes a Claudio Rojas en La Verdad, una alternativa. Bienvenido, Claudio, buenas noches. Buenas noches, queridos auditores. Buenas noches, Juan Carlos. Aquí estamos felices nuevamente, ansiosos de estar junto a ustedes durante la semana siempre, y me pongo feliz el día jueves cuando amanece, y más feliz me pongo cuando salgo de mi trabajo y me vengo a la radio. Se lo he dicho muchas veces y la verdad que me pone muy contento. Así que estoy feliz de estar acá en un día semi-invernal, de noche ya, por supuesto, pero siempre muy agradable. Así que, tal como decía Juan Carlos, hoy día tenemos un interesantísimo invitado. Él es Omar Cristaldo, de Paraguay. Es un invitado de Paraguay. Él es el presidente de la Asociación Cultural del Cielo a la Tierra, que colabora con la obra y misión del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Él es un verdadero apóstol porque hace un trabajo arduo en la divulgación del mensaje, de un mensaje mesiánico. ¿Está Omar ahí? ¿Omar? Buenas noches, Omar. Claudio, ¿cómo estás? Hola, Omar, qué alegría tenerte por acá. Es un verdadero anhelo. Tú sabes que teníamos muchas ganas de tenerte junto a nosotros. Tal como te comenté previamente, el programa, a pedido de nuestro público, porque nosotros nos debemos a nuestro público, ha ido tomando un cariz un tanto distinto, en el sentido que al principio era un programa solamente de denuncia. Pero la misma gente, porque es un programa interactivo, diciendo, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Porque una cosa tras otra, veían que cómo el poder, tanto aquí en Chile como en otras partes, nos aplasta. La gente, de alguna manera, nos empezó a pedir respuestas, a pedir un camino de esperanza. Y es así que empezamos a hablar, por las mismas preguntas de nuestro público, empezamos a hablar del tema extraterrestre, hemos hablado de muchas cosas espirituales, hemos hablado del Dios de la Biblia, del Dios de la materia, del verdadero Dios, en fin, de la reencarnación, de la muerte, en fin, varias cosas, digamos, y tenemos que seguir porque hay mucho que hablar, ¿cierto? Entonces, en este contexto, en este marco de programas que tenemos, esta temática que tú estás manejando y que lo sabemos que la difundes mucho, nos viene de perilla, digamos, viene como anillo al dedo en el momento preciso. La temática, ¿a dónde va su humanidad? Entonces, Omar, bienvenido al programa y la radio, el programa es tuyo. Sí, un saludo especial a todos los oyentes, a vos, Claudio, Cecilia, Juan Carlos. Y bueno, humanidad, ¿a dónde vas? Es una pregunta que nos hacemos cuando analizamos y estudiamos la historia antigua de la intervención de seres que vienen de otros lugares del universo. Hoy podemos constatar y corroborar que es una realidad, que nunca hemos estado solos. La ciencia hoy nos permite conocer el vasto universo. Tenemos las galaxias, millones de soles, constelaciones de galaxias, miles de millones de galaxias que conformarían nuestro universo local. Pero muchos científicos manifiestan de que nuestro universo local, que la ciencia determina que dio inicio a la vida hace 14.500 millones de años, es la más nueva, la más reciente, porque habría también, como dicen los científicos, el multiuniverso, que podríamos, si tomamos una idea de lo que podría ser 150 billones del universo, sería el componente de lo que consideramos el cosmos. Y todo eso funcionando con leyes universales, inmutables y eternas, que determinan el curso de vida, de acción, conforme la voluntad del Creador. Y eso tenemos que considerar, que muchas culturas antiguas nos decían y contaban de que hay jerarquías. La más conocida, la nuestra, es la Biblia, texto sagrado antiguo que habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y tronos. O sea, determinando de que hay una jerarquía espiritual que administra conforme la voluntad del Padre todo lo creado. Y el planeta Tierra, inmerso en la creación, no escapa a ello. Por eso, si analizamos la historia antigua, parece que no importa dónde vayamos o dónde miremos, todas las culturas antiguas mencionan detalles fascinantes de que no estamos solos en el universo. Numerosos textos antiguos de culturas antiguas hablan casi de lo mismo. El libro de los Vedas, el Mahabharata hindú, el Ramayana, incluso los mayas, los indios Cherokee, la propia Biblia. La Biblia, que para nosotros realmente no tiene un contenido de religiosidad, sino sería la historia escrita que tiene la humanidad de cuanto ha intervenido el cielo, o sea, del mundo espiritual, ha intervenido en la tierra para orientar a los espíritus encarnados en la tierra a su correcta evolución. Y lamentablemente esas intervenciones probablemente no fueron positivas, por eso hoy tenemos una actitud un poco negativa y en contra de todos los principios que manifiestan los altos valores del espíritu, Claudio. Bueno, me parece muy interesante lo que estás haciendo como introducción, está haciendo una especie de cronología de la intervención espiritual. Me parece muy interesante lo que estás haciendo como introducción, está haciendo una especie de cronología de la intervención espiritual. Me parece muy interesante lo que estás haciendo como introducción, está haciendo una especie de cronología de la intervención espiritual. Bueno. Omar, sí. Sigue adelante nomás, no hay problema, te escuchamos. Sí, y mencionábamos que todo lo que acabamos de hablar se rige por leyes universales, que traducido en nuestro idioma sería en base a la justicia, al amor, que manifestaría la paz. Es decir, que sin justicia no podría la raza humana manifestar paz y desarrollarse en amor. Justicia, pudiéramos entender de que es que todos tengan lo necesario y nadie lo superfluo. Ayer justamente estaba leyendo algo en las redes sociales. El planeta Tierra es de todos, es gratis de todos. ¿Quién dio o quién vendió a los que hoy gobiernan el mundo? Porque para vivir en ella tenemos que estar pagando. O sea, son conceptos que hoy tendríamos que ir analizando, porque hemos nacido libres y para ser felices, para disfrutar de todo lo que el Creador concede a su creación y todo aquello que la Madre Tierra bondadosamente nos concede, la leche, la miel, el pan, el alimento, que nos lo da todo gratis y sin pedir nada a cambio. Más inserto en la raza humana, pareciera ser de que hay quienes intentan desviar el sentido de la creación y tienen comportamientos ajenos a esos principios básicos de justicia, paz y amor. Y bueno, se producen los desequilibrios primeramente en las familias, en las sociedades, en los países, y ahora tenemos el desequilibrio social en todo el planeta Tierra y vemos las discusiones a nivel internacional y la situación política internacional que está derivando en amenazas de la posibilidad de una tercera guerra. Ya tuvimos una, la Primera Guerra Mundial 1914-1918, otra Segunda Guerra Mundial que fue más desastrosa, que se inicia en el 39 y va hacia el 45, finaliza con dos explosiones nucleares. O sea, el desarrollo tecnológico y científico de la humanidad se elevó tanto, pero tanto, que se olvidó de desarrollar la parte fundamental y esencial de la raza humana, que es el aspecto espiritual. Y tal vez por eso deviene tanto dolor y sufrimiento hoy en toda la Tierra. Y estamos próximos a desarrollar una tercera guerra mundial. Estamos analizando la historia antigua, pero esta historia antigua puede repetirse, de hecho, se está repitiendo nuevamente, y muy especialmente en la década de los 40, principios del 50, cuando el hombre hace uso negativo de la energía nuclear, ha desarrollado la bomba atómica y la ha hecho uso negativo del mismo. Pareciera ser que quienes gobiernan el mundo desearían tener poder y dominio sobre las masas a través del miedo, del temor, mantenerlos arrodillados, diríamos. No fue utilizado ese descubrimiento, ese poder energético para hacer uso positivo y que todos hoy tengan energía eléctrica gratis, por ejemplo. Pareciera ser que una inteligencia negativa sembró en las mentes de los gobernantes hoy y de los científicos para que se crearan ingente cantidad de armas y que desarrollaran también la bomba atómica. Si analizamos la presencia de seres cósmicos que visitan la Tierra y que han dado indicios ciertos de esa intervención del cielo hasta el día de hoy, y que estas jerarquías espirituales, llamémosles ángeles, que consideramos son intermediarios entre la divinidad y el hombre, han estado en contacto siempre con los hombres, trayendo mensajes importantes a través de esos seres elegidos que hoy llamamos videntes, contactados, estigmatizados, para reorientar, reencauzar a la humanidad a través de los mensajes, a través de las sugerencias, a través del entendimiento de la ley, del amor, de la paz, de la justicia. Pero el hombre parece reacio, y en especial los gobernantes, a aceptar cambiar su modo de vivir, su estatus de vida. Y por el contrario, hoy tratan de reabsorber, de juntar, de acopiar todos los recursos naturales y genuinos que corresponde a toda la humanidad solo para él, solo para un grupo de gente poderosa económicamente. Incluso análisis últimos dan cuenta que 8.500 personas tienen en su poder y como propiedad privada más del 90% de los recursos de la Tierra. Estamos viviendo una situación totalmente en contrario a los mandatos divinos. Si analizamos siempre los textos sagrados, nosotros consideramos la Biblia, como decíamos, porque es un libro sagrado que en donde el cielo interviene para reorientar, reencauzar, bajo esos conocimientos y la aplicación de esos principios, desarrollar una sociedad más pura, más justa, más fraterna, en donde todos puedan tener lo necesario y nadie lo superfluo. Omar. Pero no, señor. Perdona que te interrumpa, sí. Digamos. Nos llegaron dos preguntas. ¿Qué te parece si las contestamos? Sí. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias, Omar, acá de parte de Daniela King, que está en sintonía y es profesora. Me dice, pregúntale al caballero que está hablando desde Paraguay, ¿en qué se basa él para expresar lo que está contando? ¿Y cuál sería la fuente de su revelación o de lo que él plantea? Y la segunda pregunta la hace Margarita, que también está escuchando la radio, pero ella está en la comuna de Maipú, que encuentra muy interesante este programa. Y pregunta, bueno, si el hombre es intrínsecamente, si le gusta el dolor, la violencia, la maldad, ¿qué podemos hacer ahora como sociedad para cambiar esa frecuencia en la cual estamos viviendo, donde pareciera que nos regocijamos en el dolor, en el sufrimiento de los demás? ¿Hay algún camino que podamos optar? Sí, voy a tratar de responder la primera pregunta. La fuente, primeramente, como decía, la historia antigua, si uno analiza, estudia, se da cuenta que existen libros sagrados, como los escritos por los Vedas, el Mahabharata hindú, el Ramayana, la historia de los mayas, la historia, el conocimiento que tienen los esteros, lo que está inserto en la propia Biblia. Están otros nativos de la tierra, como los abasis de Etiopía, dan cuenta de que no hemos estado solos en el universo, de que siempre hemos sido visitados. Y las diferentes religiones están dando cuenta de que existe una inteligencia unicreante, que muchos lo llaman Padre Creador, Dios, Cristo, Espíritu Santo. Y eso siempre se ha venido manifestando a través de la historia de la humanidad y se está corroborando. La arqueología, la ciencia, hoy da cuenta de que todos esos escritos tienen cierto grado de veracidad, tienen cierto grado de certeza. Y otra fuente son las actuales. Hay personas a quienes conocemos como videntes, como estigmatizados, como contactados. Videntes son aquellos que tienen la sensibilidad mental y espiritual de ponerse en contacto con el mundo espiritual. Ya habíamos mencionado los ángeles o arcángeles, los seres cósmicos, la Virgen María, muchos otros a quienes incluso hemos llamado santos que tenían esa posibilidad. Los contactados denominamos aquellas personas que han tenido la gracia de ser visitados por seres de otros mundos, seres que tienen una característica muy peculiar y con una espiritualidad muy elevada y que dicen venir en nombre del Creador. Y nos cuentan ellos a través de sus mensajeros. Uno de ellos, Eugenio Siragusa, en el 1952, que es programado por estos seres para ser un mensajero de ellos y dar cuenta que no estamos solos en el universo, que estamos llegando al final de una era y que probablemente ya empiecen a cumplirse las profecías que fueron dictadas en el Apocalipsis, y que está inserta también el regreso del Maestro Jesús. Al amparo y bajo la educación de Eugenio Siragusa, que recibía estas enseñanzas y estas informaciones de seres multidimensionales, de elevadísima jerarquía espiritual, crece un joven zapatero de 14 años y fue educado desde entonces hasta los 25 años, en que empieza a tener una experiencia muy importante y que le hace cambiar su vida. Hablo del estigmatizado hoy, Giorgio Bongiovanni, que el 5 de abril de 1989 recibe la visita de un ser divino de luz, que le presenta y le dice que es Miriam, la madre de Jesús, y le solicita a él, si él así lo desea, ser su mensajero. Él acepta y a partir de allí la madre celeste, la Virgen Miriam, le prepara para una misión importante. Desde abril hasta finales de agosto, en que la Virgen le pide de ir a Fátima, Portugal, allí donde ella había aparecido a tres pastorcitos. Él hace ese viaje, lo concreta el 12 de septiembre de 1989. Próximo al mediodía, estando en el lugar frente a la encina, entra en oración y en éxtasis vuelve a ver a la bella señora. Y entran en conversación y es ahí el que la Madre de Jesús le da la misión a desarrollar a Giorgio Mognoani. Su misión es difundir el tercer mensaje de Fátima que fuera ocultado por los príncipes de la Iglesia. Revelar a la humanidad que no estamos solos en el universo y que nuestro planeta está siendo visitado por ellos. Y anunciar la segunda venida de su Hijo Jesús Cristo, que este sería el tiempo. Una vez dicho esto, la Virgen le pregunta a Giorgio: ¿desearías llevar en tu cuerpo parte del dolor y sufrimiento de mi hijo? Él acepta y ve en ese momento salir del pecho de la Virgen, que tenía una rosa roja, dos rayos de luz que le impactan en las manos. Y desde ese momento se le forman los estigmas, que son las heridas que Jesús se le manifestó después de la crucifixión en las manos. La Virgen le dice que primero tendría en las manos porque tendría que mucho que caminar. Dos años después se le manifiesta en las manos y así sucesivamente en el costado. De eso está cumpliendo este año 30 años que porta esos estigmas en el costado como símbolo de ser o como signo de ser un mensajero de la Virgen. Ha recorrido todo el mundo llevando este mensaje. Son una de las fuentes de las que me baso para dar este tipo de charla como la que estamos dando. Si la siguiente pregunta, no la estoy recordando bien, si me la pueden repetir, por favor. Sí, era Margarita, que está en una comuna distinta a la cual estamos viviendo, y preguntaba si el ser humano, en la vibración que está hoy día viviendo, más enfocado en el dolor, en la rabia, en la frustración, en la violencia, ¿es posible cambiarla? ¿A través de qué? ¿De qué mecanismo? Estábamos viendo y analizando que el planeta Tierra, si la inteligencia omnicreante es Dios y es vida en toda su manifestación, así como en lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande, la vida se manifiesta en todas las cosas. El planeta Tierra es el cuerpo cósmico de un ser divino que da vida. Nos han revelado que el espíritu cósmico de la Madre Tierra se llama Miriam, que sería la Virgen. Tal vez por eso todas las imágenes sacras, y en especial la de la Virgen, lloran lágrimas de sangre, porque sobre su piel muchos de sus hijos están muriendo de hambre, muchos de sus hijos están muriendo en las guerras. Es un mensaje de una madre hacia sus hijos para que cambiemos. La vibración de la Madre Tierra está elevando cada vez más hacia el amor, hacia la comprensión, hacia la amistad, hacia el servicio incondicional a la vida, hacia la manifestación de los altos valores de amor, bondad, misericordia y servicio incondicional a la vida, que por esencia nosotros los seres humanos deberíamos estar manifestando. Si hoy nosotros tomamos conciencia que somos alma y espíritu dentro de un cuerpo físico para poder manifestar en la Tierra en tercera dimensión, entonces podríamos empezar a desarrollar y a manifestar a través de nosotros en la Tierra eso que es en esencia, y en esencia somos espíritu, imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, tendríamos que estar manifestando amor, bondad, misericordia, servicio. De hecho, Jesucristo deja como algo muy importante y fundamental para continuar en la evolución positivamente: cuando Él regresará, juzgará a la humanidad por las obras, por las acciones que llegaren a hacer. Y él vendrá y pondrá a todas las naciones delante de él y las dividirá como el pastor divide a las ovejas por un lado y a los cabritos por otro lado. Y dirán a las ovejas, vengan ustedes a heredar el reino de los cielos que mi Padre ha reservado para ustedes. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Porque cuando tuve frío, me vestiste. Cuando estuve enfermo, me visitaste. Cuando estuve en la cárcel, me acompañaste. O sea, son acciones positivas a favor de la vida lo que tenemos que hacer. Pero las personas elegidas le dirán, pero maestro, ¿cuándo te hemos visto con hambre, sediento o con sed y te dimos agua y te dimos de comer o te vestimos? Nunca te hemos visto. Realmente todas aquellas cosas que ustedes hicieron al último de vuestros hermanos, al mendigo en la calle, al niño con hambre en la calle, realmente a mí me lo estaban haciendo, a mí me estaban dando de comer, a mí me ayudaban. Pienso que es el secreto sencillo que nos revela de qué es lo que tenemos que hacer hoy especialmente para tener la posibilidad de estar entre aquellos que los ángeles que visitan y están hoy de regreso a la tierra para elegirnos, tal vez para ser candidatos a ser elegidos a heredar el nuevo cielo y la nueva tierra. No sé si podría dar satisfacción la respuesta que estoy dando a la última pregunta. Vamos a una pausa. Sí, me parece muy satisfactoria la respuesta, Omar. Vamos a hacer una pausa de la radio en pocos minutos, volvemos. ¿Te parece? Perfecto. Aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz, y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total casa, besa y te abraza, ángel para un final. Bueno, queridos auditores, estamos de vuelta y Omar. ¿Tienes algún tema que tocar o te hago yo una pregunta? Que es una pregunta un poco que creo interpretar a nuestros auditores. Mejor que me preguntes. Mira, ¿por qué te digo yo, Omar, que te quiero hacer una pregunta? Porque no es muy recurrente entre nuestros auditores, cuando les hemos descrito las cosas que hacen los poderosos, a veces con incredulidad nos preguntan, pero ¿cómo es posible? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Por qué esa agudización tan grande de este aplastar al pueblo del poder de todos los países? Aquí no estamos hablando de corrientes políticas, no estamos hablando de ningún país en particular, sino de todos los países que tienen la misma agenda. ¿Por qué puntualmente es ahora que están aplastando a la gente con distintos tipos de medidas y lo vemos a diario, en todas partes? Sí, la única respuesta que tengo es siempre analizando los mensajes que del cielo llegan a la tierra a través de videntes, a través de personas sencillas, humildes, y que se ha difundido en muchas partes del mundo, pero que los gobiernos de la tierra, incluso las instituciones religiosas y menos las políticas, la han considerado. Me baso en el mensaje de Fátima, el tercero, que fue ocultado desde un principio y hasta el día de hoy no fue totalmente revelado. Ahí la Madre Celeste revela a los pastorcitos. Tenemos que recordar que corría la Primera Guerra Mundial, año 1914-1918. El 13 de mayo de 1917 aparece la Madre de Jesús dando mensajes importantes a la humanidad a través de tres niños. Y el 13 de mayo manifiesta el poder de la manifestación del cielo a la tierra ante 70.000 personas. El milagro del baile del sol. Y es una sugerencia que daba y un mensaje importante para la humanidad, que ella misma está manifestando, de que Satanás se manifestaría como inteligencia negativa y que dominaría el mundo. Pero antes de referirme a eso, quiero recurrir a dos informaciones importantes que nace con Ana Caterina Emmerich, que nace en 1874 en el reinado de Prusia. A ella la consideran una santa y llegó incluso a tener los estigmas. Y se cuenta, entre tantas revelaciones que recibe, tiene una visión en donde a Jesús lo ve ir al infierno después de la crucifixión. Ella ve como ata de manos y pies a Satanás y lo tira al lago de fuego. Pero ella siente y sabe que 50, 60, 80 años antes del 2000 serían puestos en libertad muchos ángeles del demonio, más el jefe, Satanás. Eso ocurría entre los años 1774 y 1824, periodo de vida de Ana Caterina Emmerich. Pero otro hecho importante: el 13 de octubre de 1884 ocurre algo en el Vaticano con el Papa León XIII, que después de terminado una misa da la vuelta para dirigirse, ir a su oficina, y queda estático, sorprendiendo a los sacerdotes que estaban con él. Queda petrificado con la vista fija, y después cuenta que tuvo la visión de que una nube de demonios bajaba al Vaticano, pero realmente baja a la tierra, si nosotros traducimos esa revelación. Pero después sigue el comentario que entre tabernáculo hay entre nubes, y sigue dos presencias humanas y que escucha la voz de los dos, uno que es ronca y otra que es suave, identificando a Satanás y Jesús en una conversación. La de voz ronca le dice: voy a destruir tu iglesia. Y le contesta: ¿será que puedes? Claro que puedo, pero me tienes que dar poder y tiempo. ¿Y de cuánto tiempo hablamos y de cuánto poder? Necesitaría 75 a 100 años. Y poder para quienes van a estar conmigo, para mis soldados. Y Jesús le responde: tienes el tiempo, tienes el poder para los tuyos, haz de ellos lo que quieras. Esas son dos revelaciones en dos épocas distintas, con dos personas diferentes, que hoy analizamos. Ana Caterina Emmerich decía que antes del año 2000, unos cuantos años, 50, 60, 80 años antes, sería suelto Satanás, que fuera tirado en el lago de fuego. ¿Qué ocurría 80 años antes, la Primera Guerra Mundial, en donde la humanidad, que debiéramos considerar una única familia, se dividía, se enfrentaba y se mataban, faltando al mandamiento divino: no matarás? Incluso el Cristo decía: entre enemigos tienes que amar incluso al enemigo, desarrollando los valores de ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso se empezaba a resquebrajar en la humanidad. Y el 13 de octubre de 1884 era que León XIII tenía esa visión. Llamativamente, el 13 de octubre de 1917, la madre de Jesús, la Virgen María, aparece a tres pastorcitos. En el momento en que ocurre la Tercera Guerra Mundial, por un lado se manifiesta la inteligencia negativa que pone en enfrentamiento y hace faltar a los principios y valores universales de justicia, paz y amor. Entonces la manifestación de la madre del amor que manifiesta el cielo se presenta en medio de ese caos y entrega mensajes importantes para la humanidad, no para la religiosidad, no para un grupo de gente. Porque ella ahí dice: los hombres deben de cambiar, dice. Y al decir los hombres, integra a toda la humanidad. Se adueñaron de ese mensaje, no lo dieron a conocer y los eventos continuaron. Y dentro del mensaje de Fátima decía de que Satanás, como idea negativa, llegaría a seducir la mente de científicos que construyen armas y construirían ingente cantidad de estas armas. Y que también tomaría la mente de los poderosos de la economía y junto con los científicos construirían bombas que por minuto destruirían gran cantidad de la humanidad. En ese entonces no se conocía la bomba atómica. Recién en el 1939 los alemanes descubren el poder de del átomo, pero no tardan mucho, en 6 años ya construyen la bomba atómica y ya la utilizan en Hiroshima y Nagasaki, porque se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Y el mensaje de Fátima decía que si la humanidad no cambia, si los hombres nos piden perdón por sus pecados que están cometiendo y que van a seguir cometiendo, que podría llegar a empeorar las cosas en la humanidad, y que por eso, antes del final de esta era, el Padre Creador podría dar un gran castigo a toda la humanidad. Esas son las cosas que determinan que hoy el mundo esté como esté. Por no ir más lejos, hay muchos escritos en donde se habla del Dios guerrero que daba la posibilidad al pueblo elegido de aquel entonces a invadir grandes territorios, como hoy lo están haciendo muchos países. Y han caído ese pueblo elegido a adorar el becerro de oro, el materialismo desenfrenado, la vida materialista, el dominio sobre las personas. Pero cuando viene a la tierra el Hijo de Dios vivo, el Cristo que se manifiesta en Jesús, ese pueblo elegido no lo reconoce, entonces decide ir a la cruz para salvar a su pueblo elegido, porque si hiciera justicia, nos dicen, la tierra hubiera estado limpia, no hubiera habido ni siquiera una hormiga viviendo en el planeta, porque al hacer justicia en esa situación, la tierra no era elegible para que la vida albergue. Por eso él se sacrifica, por esos hermanos suyos, esos 144.000 seres de luz que tenían que haberle reconocido cuando él manifestaba su mesiánica misión en la tierra. No lo reconocieron. Entonces tendría que ir a la cruz para así absorber, liberar a todos los seres humanos al mismo tiempo de la prisión de esa inteligencia negativa en la cual estaban en ese momento, y dar la posibilidad a todos, y en especial a los seres de luz, a empezar a desarrollar en sus vidas los altos valores del ama a tu prójimo como a ti mismo, de respetar al Creador, de no servir a dos amos. No podemos servir al Dios de la materia y al Dios del espíritu. Y desde entonces se ha desarrollado hasta el día de hoy una sociedad puramente materialista, puramente guerrera, y que hoy dominan el mundo, porque ellos se creen, gracias a ese Dios de la mentira, ese Dios del engaño, de la antigua, de la Biblia, de la parte antigua del Testamento Antiguo, que se manifestaban como Jehová y Yahvé. Bueno, hoy gobiernan el mundo. Perdona, hoy tienen en sus manos a toda la humanidad gracias a los recursos financieros que hoy manejan. El pueblo elegido era Israel en aquel entonces, pero después de la crucifixión Jesús dejó dicho, yo voy, pero voy a regresar, no voy a dejar de huérfanos. Cuando yo regresaré, regresaré por mi pueblo, que ya no es mi pueblo. Especifica que Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Sería aquel pueblo la nueva Galilea de los gentiles, que está más allá del río Jordán. Y vean la actitud de Israel hoy con su vecino. El presidente no es dictador según la política internacional, y hace más de no sé cuántas décadas está siendo electo y reelecto, y hace lo que quiere, hace lo que se antoja, porque ellos creen que son el pueblo de Dios, y son ellos los que avasallan la libertad de los pueblos. Si ellos son el pueblo elegido, los hijos de Dios desde su concepción, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nada ante la manera de pensar y de ser de ese pueblo elegido, que ya no es realmente el pueblo elegido de Cristo. Son ellos quienes nos aplastan, son ellos quienes nos tienen torturando, nos tienen pisoteando. Yo creo que esa sería la respuesta, sí, del por qué tanto sufrimiento, tanto dolor. Perfecto. Omar, nos llegó un estudio, me dice que hay una pregunta. Sí, por acá Claudia González está en sintonía. Juan Carlos, interesante lo que habla este señor. Me parece un poco revelador, obviamente, pero ¿por qué él dice que el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido? ¿Es acaso Jehová o Yahvé el Dios al cual debemos adorar, o simplemente era el Dios de ellos? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Y por qué los judíos hacen y deshacen el Medio Oriente? ¿Se sienten dueños de todo? Claro, ya un poco la contestó ya. Pero sí, adelante, Omar. Esto saco de lo que Jesús Cristo había dicho: cuando yo regresaré, regresaré por mi pueblo, que no es mi pueblo. Queda en el concepto y en la idea de que el pueblo de Dios es Israel, y dice que su pueblo es aquel pueblo que está más allá del río Jordán, la nueva Galilea de los gentiles. Y si hablamos de Jehová y Yahvé, obtuvieron el permiso del Padre Creador, porque el Padre Creador necesita que sus hijos sean fieles a Él. Y cuando encarnaron, son espíritus y alma. De hecho, todos lo somos. Espíritu y alma encarnados en un cuerpo humano. Eternos. Y que reencarnamos las veces que sea necesario para aprender, entender y comprender esta vida material. Cuando la hemos absorbido, la hemos conocido totalmente, avanzamos un grado en la evolución y ya no tomamos cuerpo en la tierra, al nivel material. Esta inteligencia que se manifestó al pueblo de Israel desde el principio, eran dioses de la materia, dioses del engaño, dioses de la guerra. ¿Por qué? Porque el Padre Creador quería probar a los espíritus encarnados si estando en esa situación les iban a ser fieles a su voluntad. Y siempre cayeron. Han hecho y adorado al becerro de oro. Y hoy en día eso se revela y se traduce en el amor al dinero, en el amor al mundo material, en los goces que nos concede los cinco sentidos de la materia. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios verdadero, del Padre Adonai, nos vino a dar la suprema enseñanza de cómo podemos nosotros salir de esa rueda de encarnaciones, de ese dolor, sufrimiento en el cual permanentemente estamos. Y nos dice que incluso a nuestros enemigos tenemos que amar, desarrollando el ama a tu prójimo como a ti mismo, reconociéndonos todos hermanos y actuando en consecuencia. Jesús el Cristo vino a darnos las herramientas necesarias para que como sociedad humana nos desarrollemos a nivel espiritual y derribemos todo dolor, todo sufrimiento, todo odio, todo rencor. Y fue mucho más allá Jesús el Cristo cuando fue azotado, cuando sufrió el látigo y la cruz, porque Él permitió como Hijo de Dios, por no decir como el mismo Dios, porque en una parte de la Biblia Felipe le pregunta: Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, tú me preguntas eso, no me reconoces aún después de mucho tiempo. Yo y Padre somos una única cosa, dice. Cuando es bautizado Jesús, muchos de los que están en medio, alrededor, ven un rayo de luz que compenetra a Jesús. Otros ven una luz, una paloma blanca, símbolo del Espíritu Santo. Incluso vamos a decir que el propio Espíritu Santo, esa inteligencia omnicreante, vino y cohabitó con Jesús. Y fue el Padre mismo caminando en medio de nosotros, dándonos sus enseñanzas de cómo tenemos que desarrollarnos como humanidad para obtener el paraíso que Él nos ofrece para el disfrute de todos nosotros. Pero lo tenemos que obtener únicamente a través del dolor, del sufrimiento, si elegimos el mundo material, los placeres de la vida. El Cristo nos vino a decir: aquel que pretenda salvar la propia vida la perderá. Aquel que por no sufrir, por tratar de que los cinco sentidos se manifiesten en los diferentes placeres y viva yo esa vida, entonces la voy a perder. Si entrego mi vida defendiendo a los justos, a los mansos, y si estoy sirviendo a la vida, a los necesitados, si debiendo a la madre naturaleza, porque nosotros fuimos creados y puestos sobre la faz de la tierra para cuidar y proteger a los inocentes, aquellos que no pueden hablar y gritar y defenderse. Entre ellos está la raza animal y la raza vegetal, hoy que está siendo diezmada. Y la más importante, los niños, que hoy están siendo devastados por el comercio ilegal de órganos. El tráfico de niños es impresionante. O sea, estamos llegando a los estadios en el cual estaba desarrollándose Sodoma y Gomorra. De por ahí ya hemos sobrepasado un poquitito. Hasta ahí sería mi respuesta, Claudio. Muy contundente, me parece. Bueno, ¿Por qué, otra pregunta, por qué las inteligencias universal a través de los seres de luz está en contacto en este tiempo, desde la segunda mitad del siglo pasado hasta esta fecha, y cada vez más los seres del cielo se contactan con nuestra humanidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Disculpame, porque te escucho muy entrecortados y no logro hilar tu pregunta. Mira, te la repito. Sí, por favor. ¿Por qué en este tiempo, en la segunda mitad del siglo pasado y hasta esta fecha, se están contactando con nosotros los seres de luz? Sí. Tengo como base el mensaje de Fátima, que fue ocultado para la humanidad, y es esa tela que no se revela hasta el día de hoy, pero que fue revelado a Giorgio Giovanni para que se diera a conocer a toda la humanidad, porque la Madre Celeste en Fátima, Portugal, el 2 de septiembre de 1989, pide a Giorgio Giovanni revelar el mensaje de Fátima que fuera ocultado por los príncipes de la Iglesia. Y una parte que no fue revelada y que en el 1917 había manifestado, decía ella que hacia la segunda mitad del siglo XX, desde lejanos rincones del universo, vendrán a visitar la Tierra seres cósmicos en nombre de Dios. No se hizo caso al mensaje de Fátima, se guardó, se siguió desarrollándose la humanidad como tal, llega a una Segunda Guerra Mundial, lo anunciado por ella, que Satanás como idea negativa dominará la mente de científicos y poderosos de la humanidad y podrían construir bombas que por minutos destruyen a gran cantidad de la humanidad. Lamentablemente se llegó a eso y se hizo uso negativo de ese gran descubrimiento. Y más aún, se aplicó y se hizo explotar en dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, en donde desaparecen más de 320.000 personas que mueren al instante con esas explosiones. Bueno, nosotros, todos los planetas casi están todos habitados en el sistema solar, varios de los planetas que giran alrededor de nuestro Sol están habitados. Y hay un llamado de atención para todos ellos, que el hombre, que es niño todavía en conciencia, empieza a jugar con fuego. Por eso es que existe un mandato divino: de todas aquellas cosas que Dios Padre ha unido y creado, no lo separe el hombre. Pero esa inteligencia negativa lo llevó en la religiosidad y lo aplica cuando las personas se casan entre sí para que no puedan separarse, aun si no hay amor. Y hoy vivimos una sociedad desastrosa gracias a eso, porque las parejas, no habiendo amor, se ven obligadas a estar juntas, se pelean, se golpean, incluso se matan. Acá en Paraguay están tratando de sacar la ley del feminicidio, y los chicos crecen en esa brutalidad, en ese ejemplo, y tenemos lo que se dan llamar los patoteros, los jóvenes que salen a hacer cualquier cosa, desórdenes sociales. Y en ese sentido se ha desequilibrado todo, y desde 1945 que explotan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se dio un mensaje negativo para nuestros vecinos y para la inteligencia omnicreante. Y entonces empiezan con mayor frecuencia a manifestarse en la Tierra estos objetos voladores que hoy le llamamos ovnis, y sus tripulantes le decimos extraterrestres. Pero Eugenio Siragusa nos aclara ese tema y nos dice que los extraterrestres de hoy son los mismos ángeles de bíblica memoria. Son mensajeros que vienen de la divinidad a dar una información, una sugerencia a los seres humanos, un mensaje. Pero corresponde a la raza humana aceptar o rechazar. Si la sigue rechazando, va a llegar un momento, así como ocurrió en Sodoma y Gomorra, cuando nos extralimitamos en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, y ofendemos a la creación misma, eso no tiene perdón, y puede haber y puede estar nuevamente la intervención del cielo en la tierra. destruyendo a esta humanidad malvada y perversa. De hecho, el Cristo mismo nos dejaba algo importante y nos decía: ustedes pueden ofenderme, decía el Cristo, y serán perdonados. Pueden ofender al Padre y serán perdonados. Pero aquel que ofendiera al Espíritu Santo, ese no va a tener perdón. Nosotros nos estamos extralimitando en nuestro accionar. Dos ejemplos podrían dar, o tres o cuatro, lamentablemente son muchos. 30.000 niños están muriendo de hambre todos los días. Eso la raza humana no debería de permitir. Niños que están siendo comercializados. El año pasado se comercializó y se descuartizó 18.000 niños en Siria para traficar sus órganos. China tiene el comercio del tráfico de órganos en niños el más desarrollado. Y por no hablar de la ley del aborto hasta los 9 meses que está sacando el gobernador en Nueva York. O sea, nosotros estamos muy, muy, muy abajo de lo que podría ser Sodoma y Gomorra. Lo hemos sobrepasado. Y pudiera ser, tal vez sea el mensaje de estos seres que nos visitan, de que tengamos cuidado, de que cambiemos urgentemente porque podrían intervenir. Es decir, podría arrepentirse, así como en la época de Noé, el padre, porque la maldad seguía en crecimiento y era cada vez mayor. Entonces le duele el corazón y se arrepiente de haber creado al hombre. Pero sabe que no son todos, de que hay algunos. Entonces elige a una persona que él cree es la más ideal, la más idónea. Elige a Noé. Y le avisa de lo que él va a hacer. Tal vez hoy también esté en la tierra personas elegidas por el Creador para desarrollar esta misma actividad, dando este mensaje de que próximamente podría ser destruida esta humanidad. Pero todos aquellos que trabajaren a favor de la vida denodadamente, aplicando el ama a tu prójimo como a ti mismo, diciendo al humilde, alimentando al que tiene hambre, dando agua al que tiene sed, visitando, o sea, todas las cosas que el Cristo nos dejó dicho que tenemos que hacer, indicaría de que podríamos ser candidatos a ser aquellos que pudieran heredar el nuevo cielo, la tierra, que los hechos, los acontecimientos, los signos y señales que hoy se dan, determinan fehacientemente que este es el tiempo del retorno del Maestro Jesús. Nadie sabe el día y la hora, pero los hechos, los acontecimientos, la reacción de la madre naturaleza es un llamado de atención a la humanidad, porque recordamos lo que Jesús Cristo decía a sus apóstoles: cuando se sepa de que los lugares santos estén rodeados de ejército, cuando haya guerras y rumores de guerra, cuando haya huracanes, terremotos, inundaciones, cuando hayan signos y señales en el cielo y en la tierra, sepan y prepárense que próxima está mi segunda venida. Los presupuestos están todos en manifestación. En cualquier tiempo podría ser el día de su retorno. Nadie sabe, solo el Padre. Y debemos de tomar conciencia de esa realidad y prepararnos para ese evento grandioso, omnipotente que se va a dar, que según él dice, regresará con poder y gloria sobre las nubes del cielo, acompañado de 12 legiones de ángeles. Claudio. Sí, mira, ¿cuánto nos queda? Poco tiempo ya, ¿no? Ya, muy breve, que nos quedan 3 minutos, pero pucha, yo tendría tantas preguntas que hacerte, Omar. Pero bueno, importante para la gente, otro, digamos, programa. Sí, otro programa. Le vamos a pedir a Omar que nos haga otro programa. Pero una pregunta para una respuesta breve. ¿Por qué las iglesias no anuncian este hecho? Voy a tratar de ser lo más breve. No sé si conocen la Biblia, en donde el joven rico pregunta al Maestro Jesús: ¿qué debo de hacer para heredar el paraíso? Tienes que cumplir los mandamientos, ama a tu prójimo, sí, ayuda al que necesita. Eso lo he hecho siempre, estoy en eso. Dice: ¿algo más?, le dice el joven rico. Sí, Ve y vende todas tus cosas. El resultado de esa venta reparte entre los pobres. Cuando ya no tengas nada, ven y sígueme. Entonces sí podrás heredar el nuevo cielo y la nueva tierra. Pregunto, ¿las 7 religiones más grandes del mundo tienen algo o no tienen nada? Y si tienen algo, ¿a quién Dios está pidiendo? Muy buena la respuesta. Bueno, querido Omar, muy agradecidos estamos de tu participación y por supuesto quedamos con gusto a poco, por lo tanto tú mismo te autoinvitaste y encantado te invitamos a una nueva versión de este programa, porque hay muchas cosas que dilucidar y seguramente en el curso de la semana, porque estos programas se repiten en el transcurso de la semana, la producción acá los repite, llegarán más preguntas, así que vamos a tener mucho material para recibirte en una segunda versión del programa, Omar. Muchas gracias yo estoy seguro que nuestros auditores quedaron muy satisfechos con tus dichos, con tu intervención muy reveladora, así que gracias y esperamos contar contigo, si Dios quiere, la próxima semana. Bueno, quedamos pendientes, esperemos que surjan las preguntas y estemos a la altura de poder responderlas. Muchísimas gracias a vos, Claudio, también a Cecilia y a Juan Carlos por permitirme estar con ustedes. Gracias, Omar. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, y ustedes, queridos auditores, el tiempo, ustedes saben que es implacable. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su radio y en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches, queridos auditores.